triste que está la casa desde que tú ya no estás. Por eso adiós de nuevo por tu pronta libertad. Porque te busco en cada parte de la casa y me despierto llorando y no estás. Porque no puedo ocultar mi sufrimiento. Te necesito. Porque te busco en cada parte de...